justo que pensaba en vos. Nena, caí muerto. Pequeño Dios del centurís del abismo, que no soy yo a quien duerme. Solo sé que no soy yo a quien duerme. ¡Gracias!